silencio cuando de sangre se baña. Los hombres que en ella mueren se quedan en sus entrañas, sin importar si son buenos o sean de la peor calaña. Muchas historias existen y se cantan en corrido. Las tragedias más grandes, los panteones son testigos y cantando se recuerda. A todos los que se han ido, la sierra se ha distinguido por ser cría de los valientes. Ay, el que la hace la paga, no le hace que sean parientes, al cabo para morirse hay terreno suficiente. Orgullo es el que le sobra, la traición no se perdona y con la vida se cobra. Hay un refrán que es muy cierto: mucho ayuda el que no estorba. Sombrero, alegre y trabajadora, sabe pa' qué son los fierros cuando se llega la hora. De esa gente hay en mi tierra, la cuna del Bacanora. Ya me voy para la sierra, voy a ver a mis amigos y a visitar a mi güera de unos ojos verdecitos que en su ranchito.